de olvidar un mal amor, cuenta conmigo. Si buscas quien comprenda tu dolor, cuenta conmigo. Si buscas de otros brazos el calor, cuenta conmigo. Dame una oportunidad de poderte demostrar de que es cierto lo que digo. Si buscas compañía a tu soledad, cuenta conmigo. No dejes que te ahogue la maldad, yo estoy contigo. Juntemos tu tierra con mi mar en un destino. Sé que te sientes muy mal porque a mí me pasó igual, pero trato de olvidar porque no haces tú lo mismo. Todavía hay páginas blancas en tu libro y mi destino. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Todavía no es el final, siempre hay tiempo para amar con un corazón herido. Todavía hay páginas blancas en tu libro y mi destino. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Todavía no es el final, siempre hay tiempo para amar con un corazón herido.